supiste valorar mis cuidados y atenciones. Te fuiste con él, te fuiste con él, mi amor nunca te importaba. Te fuiste con él, te fuiste con él, conmigo solo jugabas. Te fuiste con él, te fuiste con él, mi amor nunca te importaba. Te fuiste con él, te fuiste con él, conmigo solo jugabas. En golpear, que ya no la tendrás abierta. Lo pasado pisado, así dice ese refrán. Conseguí otra mujer que me sepa respetar. No hiciste en volver, de tu amor ya me he olvidado. Vete pronto por favor, que lo nuestro ha fracasado. No insistas en volver, de tu amor ya me he olvidado. Vete pronto por favor, que lo nuestro ha fracasado. Conmigo solo jugabas. Te fuiste con él, te fuiste con él, mi amor nunca te importaba. Te fuiste con él, te fuiste con él, conmigo solo jugabas.